aeropuertos directamente en los campamentos mineros, por donde se extrae no solamente el mineral que se extrae del suelo, sino también esto que estoy diciendo, las tierras raras. Claro. Es decir, con total falta de control del gobierno, que aparte el gobierno, tanto de Urtubey como ahora el de Gustavo Sáenz, los que debieran controlar desde el secretario de Medio Ambiente, ministro de Medio Ambiente, secretario de Minería, etcétera, no controlan absolutamente nada, porque precisamente ellos son los que son pagados por las megamineras para pasear en París, Canadá, a todos los eventos de esos mineros. Y no obstante eso, los que han sido funcionarios de los gobiernos anteriores de Salta, ya sea Romero, Urtubey, actualmente están como funcionarios o CEOs de las mismas mineras. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 126 de este martes 4 de mayo del 2021. Mi nombre es Cristian Madia, en la idea, conducción y producción general de Detrás de las Paredes. El pasado viernes 30 de abril se cumplieron 44 años de la primera ronda de Madres de Plaza de Mayo. Empezaron a rondar justamente un día sábado 30 de abril de 1977. Vamos a estar recordando, haciendo un repaso por su historia y también con las palabras de, en lo personal, mis queridas tres madres de Plaza de Mayo: Norita Cortiñas, quien también es madrina de Detrás de las Paredes. También vamos a estar escuchando a Elia Spen y a Mirta Baravalle, las tres de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando nos sentábamos ahí en la alrededor de la estatua de Belgrano, que nos sentábamos en los bancos, ¿no? Y por ahí venía la policía, o los milicos, con su armita, apuntando, y decían: circulen, circulen. Yo creo que ellos, con el circulen, nos tiraron la idea de que teníamos que ser circular. Y ahí empezó. Ahí empezamos a circular, para acá, para allá, nos corrían, nos volvíamos a meter, y así estuvimos muchísimo tiempo, hasta que se armó la comisión, yo digo así, comisión de madres, ¿no? La cual integraban estas tres madres que ya desaparecieron, pobrecitas, que ya no están. Pero la lucha se siguió igual. La lucha se siguió y se va a seguir hasta que se sepa la verdad de todo lo que pasó. Ahora yo pienso, ¿no? ¿Por qué ocultan? Hay algo que yo siempre me pregunté. ¿Por qué ocultan? Si los hechos están, las denuncias están, los desaparecidos no están, pero estaban, ¿por qué ocultan? Porque saben que la desaparición de un hijo te hace perder el miedo. Te hace perder. No hay forma, viste, de que te paren y que te ataje nada. A Hugo, por ejemplo, lo tiraron al mar, el vuelo de la muerte. Yo todo esto me vengo a enterar por el muchacho que declaró, porque pude declarar, mis hijas y yo. Y me dieron el vuelo de la muerte. Él me decía a veces, cuando yo lo esperaba de la facultad, porque eran como las 11 más o menos, pues trabajaba en la editorial del derecho, y lo esperaba. Entonces, mientras comíamos y qué sé yo, fueran charlas. Bueno, la cuestión es que él siempre me decía: te quiero mucho, mamá. Y yo, abrazándolo, le decía: yo también, te doy un beso. ¿Y saben qué me ha pasado? Ahora estoy un poco más, más calmada. Por eso me da, ahora le tengo un poco de miedo al mar. Porque cada vez que veía, estaban en el mar o qué sé yo, que fui muchas veces por trabajadores y cosas, y sentía que del fondo del mar, que mi hijo me decía: te quiero mucho. La desaparición del y yo siempre le contestaba: yo también, te quiero mucho. Bueno, esas son todas cosas que nos pasaron Y son cosas a veces un poco buenas, pero la mayoría son malas. Pero ¿saben qué? No nos quedamos. Eso es lo que tuvimos de bueno. No nos quedamos. Por nuestros hijos, por ustedes. Yo defendí mucho a los trabajadores porque me parece que es así. Y hacé lo que tenés que hacer. Es así para mí. Amar hasta morir. Y de veras crecer, sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas. Estoy muy emocionada de que estemos acá todos juntos y juntas. Vemos con orgullo que nosotras podemos salir a la calle con la frente en alto. Las madres de los militares tienen que esconderse. Ninguna está por ahí que se pueda mostrar. Y nosotros, eso es por la resistencia de este pueblo. Siempre reclamamos, nunca con violencia. Siempre las madres salimos a la calle con un dolor muy profundo, pero nunca pensamos en la venganza. Podemos decirlo a voz en alto y que la resistencia sigue. La resistencia y el no bajar los brazos, no claudicar, no abandonar esta lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Quiero andar rodando y rodando, sin volver quién sabe hasta cuándo. Pero madre, de ti me acordaré. Mi voz es apenas audible a veces, pero bueno, en este día no puedo dejar de no estar, porque para mí es un día muy especial, un 30 de abril. Y si bien es cierto que de alguna manera todos los días son 30 de abril, como todos los días son 24 de marzo, como todos los días son los días de nuestros hijos. Al principio yo pienso que muchas de nosotras queríamos, cuando nos decían, no, cuídate, tené cuidado, que queríamos que nos llevaran. Y yo pensaba, si me llevan, que iba a estar y la iba a ver a Ana. Pensaba yo, y sí, pero a medida que uno iba sabiendo las cosas, entonces ya esa protección o ese cuidado lo íbamos teniendo. Algo se iba generando también en nuestras mentes, en nuestras intuiciones, en todo lo que hacía a la prevención de que nosotros pudiéramos estar ahí para buscarlos, porque si no era una desesperación. Yo siento mucho no poder estallar más, no poder sacar todas las cosas que siente mi corazón y en mis pensamientos, porque siempre digo, como dije, en el momento que se llevaban a mi hija y a mi yerno, toda esa gente que había entrado a mi casa con las armas, con esos bolseguíes, arrastrando todo por toda la manzana, con camiones del ejército, con autos, con los famosos Falcon. Entonces digo, o me muero. Porque no quise llorar. Digo, no, no voy a llorar porque si lloro, muero. Y yo tengo que morir. O me muero o lucho. Y hasta ahora yo no puedo llorar y no he llorado a mi Ana. Y por eso es el sufrimiento de todas las familias. Tienen un ser querido ausente de esa manera, llevados a esa voz. Y bueno, le agradezco a todos y que alguna vez quizás haya justicia en esto. No miro lo que hay en otros países, yo ahora miro lo que hay en mi país. Injusticia, la justicia todavía no se hace ver en este país. Un abrazo a todos los hijos, los hermanos, nuestros desaparecidos. Y que tenga la fuerza también y el amor. Así que nos vemos siempre. Siempre nos vamos a estar viendo y sintiendo. Gracias a todos. Gracias. Estaba tentada ella el día del civil. Serían los nervios. Ella dice que le apretaban los zapatos. Era la primera vez que usaba tacos. Y tenía 19 años. Lástima que ella no podía parar de reírse. Él parece más grande de lo que es porque por el traje. Se lo prestó un compañero de la fábrica. Le quedaba chico de espalda. A la salida del registro, ahí nomás, le devolvió el saco. Se lo sacó y se lo dio. Este es cuando cumplieron un año de casado. A ella se le notaba poco la panza todavía. Fuimos todos. Era domingo y cada uno llevó un poco para el asado. Y además le ayudamos a descargar el material para hacer otra pared porque solo una tenían de material, esa que está acá. Y bueno, algunos vecinos que vieron cuando se lo llevaban dicen que el incendio pudo no haber sido intencional. Pero como destrozaron todo y había una sola pared de material, no quedó nada. Nada. Estas cuatro fotos solamente de ellos. Y nuestra memoria. Yo no digo que sean, no, pero las fechas coinciden más o menos, ¿no? Y por esta foto usted se puede dar cuenta que esa nena que usted tiene bien podría ser mi nieta. No llore, no llore, llorar no sirve. Yo sé por qué se lo digo. Llorar no sirve. Decirles que vamos a seguir luchando, que vamos a seguir recogiendo esas banderas de lucha y que los 30.000 están presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, hasta la victoria siempre, y venceremos. Madre, tu hijo no ha desaparecido. Madre, que yo lo encontré andando contigo. Lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca y en cada gesto tuyo me nombra. Lo veo en mis luchas y me acompaña entre las llamas de cada nueva batalla. Guía mis manos, sus manos fuertes, hacia el futuro estará victoria siempre. Detrás de las paredes. Esto pasó acá. Oral y público. El martes fue el día de los lápices o la mañana de los lápices, porque declaró Pablo Díaz, no va a ser el único sobreviviente de la noche de los lápices que declare en el juicio por los crímenes cometidos en las brigadas, pero desde aquella película de mediados de los 80 dirigida por Héctor Olivera, La noche de los lápices, Pablo Díaz, que es quien armó ese relato, ha quedado como un emblemático. Es más, muchos de nosotros, viendo a partir de ver la película, nos quedamos pensando durante muchísimo. Yo me enteré haciendo Oral y Público, sin ir más lejos, en los primeros años de Oral y Público, que Pablo Díaz no era el único sobreviviente de La noche de los lápices, porque la película lo muestra de ese modo. Dio un testimonio durísimo, realmente durísimo, del que vamos a escuchar

LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de la retaguardia.